Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. En Chile, los decesos por COVID-19 aumentó a 58.757 al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Es tan barato delinquir en Chile que los delincuentes se pueden dar el lujo de equivocarse de víctima. Encuesta Data Influye señala que 46% de los chilenos iría por el rechazo. Atentado incendiario en menos de 24 horas, la macrozona sur. Como se ha hecho una costumbre de parte del gobierno, no ha habido ninguna reacción. Confirman muerte de al menos 25 niños por virus respiratorio y otros 25 por la pandemia. Ya hablaremos de Radio Amiga. Este lunes cumple 28 años al servicio de la comunidad organizada. También IPC 0,9%, IPC anual 12 meses 12,5% y acumulado en estos primeros meses del 2022 con 7,1%. Históricos, Democracia Cristiana, señalaron que irán por el rechazo. Recordemos que este partido no es del bloque oficialista. Ahora vamos de inmediato a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar con los titulares. Ya está en su sintonía Impacto Regional de hoy sábado 9 de julio de 2022. Hay temas complejos de analizar en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM y que están sobre la mesa y que por supuesto los abordaremos con grandes invitados. Tras un año de trabajo, la convención presentó su constitución y dejó de existir. Sigue bajando aprobación del presidente Boric y la ciudadanía estaría rechazando el borrador de la nueva constitución. Los principales problemas del país, a juicio de los chilenos, son delincuencia, inflación, alza de precios, narcotráfico, inseguridad e inmigración. Además, el sicariato y los carteles de la droga de otros países que están ingresando a Chile. Es una situación que se está transformando en una verdadera pandemia que el actual gobierno no ha sabido hacer frente. Asimismo, tenemos un país polarizado al extremo. En otro orden de cosas, la salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona. Y como si esto fuera poco, los centros asistenciales prácticamente colapsados por las enfermedades respiratorias, como el virus sincicial, la bronconeumonía y la neumonía. La pandemia y los virus respiratorios no dan tregua. Las medidas son de desastre. La economía, la inflación nuevamente amenaza con hacer subir la pobreza en Chile, así como la fuerte subida de la unidad de fomento, los préstamos de consumo, también los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan, además de los combustibles, entre otros ítems. ¿El gobierno dará finalmente un IFE de invierno? Y si lo entrega, recuerde que será acotado. Nuevamente mala señal para la castigada clase media. Si es que todavía existe, el gobierno no entiende lo que pasa. El futuro muy oscuro para los chilenos. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está allá en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado 9 de julio del 2022. Saludamos en primer lugar a quien me acompaña en esta jornada de día sábado con lluvia. Hace poquito nomás que se lanzó, ya tenemos lluvia en la región del Maule, por supuesto, en Talca, en la capital regional. Mucha lluvia fuerte, así que precaución a los conductores porque se coloca muy repaladizo el pavimento por las primeras gotas que caen. Nosotros vamos a saludar con este tema, este mix de cumpleaños feliz. En primer lugar, a mi hija que está celebrando un nuevo año. Dale un poquito. Así es, muy sacrificado este año, ya con su estudio ahí. Muchos estudios en la Universidad de Talca con en quinto año ya prácticamente, y a que le deseamos que le vaya muy bien hoy y siempre a mi hija Fabiola Moya Quintana. También ya vamos a saludar, lo dijimos en titulares, de los 28 años de Radio Amiga, que va a estar de cumpleaños, ya está celebrando estos 28 años este lunes. Vamos a estar acá invitados por los ejecutivos para estar un ratito acá juntos. También quiero saludar de inmediato a mi suegra que ya partió hace un buen tiempo, la señora Ana González, que siempre está, por supuesto, cuidándolo desde arriba, junto a mi señor padre y a mi señora madre. Muy bien, nosotros vamos de inmediato a presentar a los primeros invitados en esta jornada de día sábado, al profesor, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Profesor, un agrado, muchas gracias por este contacto nuevamente. Mario Herrera, buenos días, bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a usted, profesor, al revés. Don el presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy bien, Moisés, muy buenos días. Un día con algo de frío, con mucha lluvia, pero con muchas ganas de poder conversar. Estamos de verdad en un día, en días, digamos, históricos para Chile. Tenemos muy malas noticias para los más pobres. 12,5% en inflación, la más alta de la última década. Así que con malas noticias, ya en un día frío. Correcto. Ya hablaré de ese tema con nuestros invitados y también está en la línea y voy a saludar de inmediato al consejero regional, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Don Moisés, muy bien. Un gusto saludarlo a usted también y le mando un abrazo a los panelistas y a todas las personas que nos están escuchando por Radio Mágica y Amiga. Muchas gracias. Le voy a decir de inmediato a don, con el respeto que se merecen nuestros invitados, don Gerardo Castillo y a don Gabriel Rojas, para cada pregunta, porque tenemos varias. El mundo de información está, pero realmente con hartas. Como decía Gerardo Castillo, que habló del dólar y también que la gente lo está pasando mal y que la gente también en la calle nos dice a nosotros que tenemos un gobierno indolente. No sé si será tan así. Profesor, el dólar seguirá subiendo porque la crisis es mundial. A ello se suma en Chile la incertidumbre de lo que pasará con la propuesta de la nueva constitución y la delincuencia desatada. La sicariato, matan la gente, no importa, se equivocan. Vamos a matar al que, vamos a asesinar al que tenemos que hacerlo. La solución es difícil y de largo plazo, dicen algunos que saben. La reforma tributaria, lo hablé con Gabriel Rojas estos días, más de 12,000 millones de pesos. Traerá otras consecuencias en la inversión. Se requiere muchos, pero muchos recursos para implementar los planes de gobierno. ¿Se ve muy oscuro el futuro, profesor Mario Herrera? ¿Qué dice usted con su expertise para nuestros auditores? Sí, yo me acuerdo que hace algunos meses atrás conversábamos de que probablemente la única buena noticia que estaba ocurriendo en ese momento era que, producto de la guerra en Ucrania, estaba subiendo el precio del cobre. Bueno, esa buena noticia ya se derrumbó, el precio del cobre está bajando, y con la consecuencia de el precio, eso tiene un impacto directo en el precio del dólar, que ha estado toda la semana en torno a los ya acercándose, ya tocando los 1,000 pesos. Entonces, eso trae una consecuencia que uno lo puede ver como una consecuencia internacional, pero tiene una bajada nacional. Eso encarece el costo de la vida. En definitiva, las importaciones llegan acá en dólares, por lo tanto, el precio es más caro y el precio aumenta. aumenta la inflación y tiene un impacto sobre otra serie de cuestiones, entre ellas, por supuesto, que el precio de la benzina, que ya tenía un alza significativa en el último tiempo. Ese panorama es un panorama muy complejo. El gobierno ha hecho esfuerzos por tratar de bajar el precio del dólar y ha sido esfuerzo completamente insuficiente. Ha metido 5.000 millones de dólares para tratar de amortiguar el alza y, en definitiva, lo único que ocurrió fue que siguió subiendo. Ahí es donde la jugada, por lo menos desde el punto de vista político, que es lo que me toca a mí, política durante esta semana fue tratar de responsabilizar al Banco Central, por las decisiones que se toman y en esa medida tratar de un poco desligar estos problemas del gobierno. Pero lo cierto es que, al menos desde la parte de lo que respecta al alza del costo de la vida, de las implicancias que tiene la política cambiar y que tiene la política fiscal de Chile, es una responsabilidad sí o sí del gobierno. No es responsabilidad discutible, pero eso al menos sí es responsabilidad del gobierno, y ahí es donde se espera un paquete de ayuda, que en algún momento se dijo que no se iba a hacer, ahora se está poniendo en duda, y hay que tener cuidado con esos paquetes de ayuda también, porque muchas veces terminan teniendo un efecto sobre la misma inflación y termina siendo esto más bien un ciclo negativo, no un ciclo positivo. Correcto, ya regreso con usted, profesor. Don Gabriel Rojas, usted que prácticamente, hay que decirlo, y la gente lo conoce, porque siempre va al frente y dice lo que usted responde por sus palabras y también por lo que dice y todo eso, y que realmente usted no le viene a colocar su sotana y defender a medio mundo. ¿Es que es verídico lo que dice la gente, Gabriel, que las autoridades no entienden lo que pasa, están en el día a día y ya se desligaron del resultado del plebiscito? ¿Sabe quién le va a responder esta porque él está metido con la gobernadora regional y con el delegado presidencial? Gabriel Rojas, usted tiene la palabra. Yo creo, don Moisés, que bueno, hay distintos escenarios. De partida, la situación de del 4 de septiembre es una cuestión que se está viendo día a día. Las encuestas señalan una cosa, el proyecto ya definitivo del borrador también está a disposición de la comunidad, y desde ahí se van barajando las posibilidades, que son igualmente legítimas, tanto del apruebo o del rechazo. Yo en lo particular estoy por el apruebo. Yo creo que es importante tener una constitución actualizada a la realidad del Chile de hoy y no la de 1980, más allá de todas las vicisitudes que se hayan dado en el proceso. En lo que respecta a lo regional, yo siento que el gobierno regional del Maule, encabezado por la gobernadora, tiene una preocupación que es el gasto presupuestario. Tiene un gasto presupuestario muy muy reducido, y eso es complejo para la región, y lo que nos importa a todos es que se pueda, más que gastar, invertir en las cuestiones que son realmente necesarias para la comunidad. Por eso, por ejemplo, hicimos un proyecto de proempleo en donde se genera la posibilidad de la contratación de mano de obra en las 4 provincias de la región del Maule a través de un proyecto de CONAF, y esperamos eso también soslayar un poco la grave crisis que tenemos de desempleo y cesantía. Por otro lado, en el caso de la delegación presidencial, yo creo que ha existido un problema de instalación, puesto de que todavía no están todos los servicios funcionando. Llevamos cerca de 4 meses de la instalación del gobierno y creo que todavía está en rodaje. Desde ahí también, por lo menos yo me he acercado a gran cantidad de seremis con el objeto de ayudar, de colaborar y también de poder entregar las herramientas para que hagan la pega de una mejor manera, porque no hay que olvidar que este es un gobierno nuevo que está en un proceso muy álgido de instalación, donde no tan solo hay temas que son complejos en términos internos del país, como la discusión de la nueva constitución, sino que también hay una política macroeconómica que está sujeta y supeditada incluso a lo que son los vaivenes del mundo. Tenemos un Estados Unidos que se encuentra en un proceso de se está desacelerando y puede tener una complicación muy grave para el resto de las economías. Y por otro lado, una crisis en Ucrania que también ha enrarecido el clima en términos económicos, con la alza de productos que son esenciales, y eso supeditado también a que venimos saliendo de una crisis sanitaria de más de 2 años, en donde también hay cuestiones económicas que resolver, y hay un proceso de inflación con un dólar muy alto. El dólar no está alto solamente en Chile, esto es una cuestión que es de escala global, porque el mundo está convulsionado. También tenemos una China que está desacelerando la compra de insumos, que, bueno, finalmente tenemos un escenario que es complejo, pero más allá de eso hay que dar soluciones. Y en ese sentido, por lo menos las autoridades estamos comprometidos. Pero hay problemas, sí, hay problemas. Yo siento que uno no puede eludir la crítica. Creo que tenemos un problema de comunicación. Pero por otro lado también tenemos un escenario que es bastante convulso y eso determina varias otras situaciones, vamos a decir. Imagínense, usted lo ha mencionado ya en varias ocasiones, lo que significa una crisis migratoria, que es sumamente compleja, una crisis migratoria que no se resuelve de la noche a la mañana. Yo creo también que muchos parlamentarios que son buenos para la cuña rápida y populista también debiesen dedicarse a ver cómo se puede mejorar legislativamente lo que es la crisis migratoria. Y yo en esto soy súper claro y concreto y directo. Yo creo que a Chile tienen que ser bienvenidos todas aquellas personas que quieran trabajar, que quieran hacer un aporte, pero delincuentes no queremos. Y en ese sentido también hay que tener una política mucho más clara en torno a que, si bien el derecho a migrar es un derecho humano, estoy de acuerdo, pero también cada país tiene la posibilidad de abrir las fronteras a las personas que quieran hacer un aporte y no destruir nuestro país. Correcto. Le voy a volver a repetir a don Gabriel Rojas que tienen un minuto con 15 segundos en cada respuesta. Esta es la última. Perdón, don Moisés. Gracias. Don Gerardo Castillo, voy con usted, presidente regional, presidente distrital de Renovación Nacional. Dólar a 1,000 pesos, alza de más de 20 pesos en combustible, alza en así suma y sigue nuestra economía, la que hace un par de años se jactaba a ser el jaguar de Sudamérica. El gobierno con escasa iniciativa para superar este impas, salvo el enviar una reforma tributaria. Pero en la práctica, los ciudadanos siguen igual o peor. Reitero, siguen igual o peor, porque dicen que este gobierno ha sido bla, bla, bla. Y tienen que saber si postularon o se tiraron para hacer gobierno. Tienen que saber a lo que iban, porque si no, ¿para qué lo hacen?, dice la gente. Controversia, Gerardo Castillo, por dicho de ministra Vallejos, contra el Banco Central. Y tuvo que replicar que se malinterpretaran sus dichos y reconoció que es autónoma. Ante esto impasse, opinión sobre cómo el gobierno está llevando al país. ¿O usted ve un mal futuro, Gerardo Castillo? Sí, Moisés, a ver, mira, en primer lugar, los chascarros del gobierno, entre ellos, ya son pan de todos los días. La verdad que las pocas figuras que se destacaban, ¿cierto? El ministro Marcel tuvo que salir a corregir a una ministra imprudente, igual que la señora Sitges, la imprudencia, la poca preparación, ¿ya? Simplemente el buscar el titular, pero no buscar el contenido. Entonces la verdad que eso sigue haciendo que realmente estos chascarros sean parte de la burla de Twitter, de los medios de comunicación, de los diarios, de la prensa seria y poco seria, de la gente, y la gente hoy día sigue sufriendo, Moisés, lo que usted dijo muy claro, el dólar en 1,000 pesos, la inflación 12,5%, la más alta en las últimas 3 décadas prácticamente. ¿Y a quién afecta realmente la inflación? ¿A quién es al que le hace daño profundo? Es al bolsillo de los más necesitados, aquellos que tienen que comprar pan, aquellos que tienen que comprar benzina para su calefacción, ¿cierto? Aquellos que tienen que comprar todos los insumos diarios para su vida y que antes no le alcanzaba con el sueldo. Bueno, hoy día el sueldo mínimo, recuerde usted que subió menos, o sea, la gente tiene menos platita, la plata de ellos vale menos que antes, y por tanto hoy día, en palabras muy sencillas, tiene menos plata para comprar cosas y tiene que empezar a privilegiar y dejar otras de lado. Entonces, la verdad que la inflación es realmente el tema más preocupante el día de hoy. Yo creo que los chascarros del gobierno hoy día son una burla para la gente, porque finalmente digamos, están demostrando que si no se ponen de acuerdo entre ellos, si no están bien preparados, ¿qué le podemos dejar entonces la administración a ellos en manos de las cosas que hoy día de verdad aquejan a la gente? El dólar, inflación, que para mi juicio son las dos cosas más importantes, porque van a incidir de forma muy directa en la gente. No en la compra de vehículos como van algunos, eso será para un cierto sector, pero la verdad que el dólar y la inflación afectan realmente el consumo básico de las personas, el consumo de la subsistencia. Y hoy día tenemos gente en la comuna de Talca y en las 30 comunas de la región del Maule que de verdad están comiendo menos y tienen menos plata para, digamos, un abrigo, que no tienen plata para comprarse un cuello, una bufanda, y esas son las cosas que realmente aquejan a la gente. Y fíjese que Piñera, que tanto lo criticaron en los últimos tres y quizás los cuatro años, ¿cierto? Pero fíjese que Piñera, en los momentos de mayor crisis, les dio IFE. IFE para todos. IFE para también incentivar el trabajo. Entregó cajas de mercadería a todos. A los que tenían saldo cero en la cuenta de, digamos, los ahorros de su vida laboral, AFP, les dio 200 lucas. Hizo un retiro y patrocinó un retiro del 10%. Se prohibió cortar los servicios básicos a aquellos que no tenían plata para hacer el pago. Y después dicen que el gobierno de Piñera es el culpable de todo y que no les dio nada. Lo único que realmente no han dado nada ha sido este gobierno, que no ha hecho nada por controlar este descalabro, digamos, económico, y más encima se da el lujo de presentar una reforma tributaria, Moisés, que la gente hoy día no entiende, pero que en palabras muy sencillas, cero incentivo a la inversión, cero, cero, cero, cero. ¿Y qué se va a traducir eso? Poca generación de trabajo y empleo, que es lo único que puede hacer que Chile salga de esta crisis. Ya regreso con usted, Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Voy con el profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Quiero decir algo, profesor. Se criticó mucho que durante el gobierno de Piñera, varios ministros y Seremi prácticamente no se vieran durante su gestión. Hoy está pasando lo mismo y peor. Muchas veces lo he dicho acá y lo vuelvo a repetir. Salud, economía, hacienda, qué sé yo, y otros tantos más, cualquier cosa están haciendo. Pero realmente lo que importa a la comunidad organizada están súper desaparecidos, más desaparecidos que el Teniente Bello. Profesor, vuelvo a lo mismo. La inflación sigue aumentando y con el IPC de junio de 0,9%, el alza anualizada alcanza más del 12%. Por otro lado, los combustibles siguen subiendo y se espera que ello siga sucediendo en los próximos 3 meses o 4. ¿Qué espera el gobierno para suprimir el impuesto específico que podría servir para bajar significativamente el valor del impuesto específico que podría servir para bajar significativamente el valor de la benzina? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Espera un nuevo estallido? Le recordamos que así le pasó a Sebastián Piñera. Ahora, bueno, hay que decir que ahora mismo en Chile los detonantes son muchos. Está de más recordárselo a mucha gente lo que podría pasar, lo mismo que le pasó a Sebastián Piñera. Profesor Mario Herrera, usted tiene la palabra. Sí, perdona, Moisés, pero no alcancé a escuchar toda la pregunta porque no se me... Sí, se cortó. Le cuento. Por otro lado, los combustibles siguen subiendo y se espera que ello siga sucediendo los próximos 3 o 4 meses, dicen los expertos, los que saben. ¿Qué espera el gobierno para suprimir el impuesto específico que podría servir para bajar significativamente el valor de la benzina? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Espera un nuevo estallido? Les recordamos que así le pasó a Sebastián Piñera. Ahora mismo en Chile, los detonantes son muchos. Está más recordárselo, profesor, usted tiene la palabra. Sí, o sea, evidentemente existe un estallido social latente. Eso es, las variables que nos llevaron al estallido social, que era esta profunda desconfianza en las instituciones, el desinterés con la política, y esta escasa capacidad de lo que nosotros denominamos como la capacidad de respuesta, o sea, la capacidad de respuesta frente a las demandas de la gente, fue lo que nos llevó al primer estallido social, y esas son, por supuesto, que variables que todavía siguen latentes, son variables presentes en el sentido de la gente. En el caso particular de los combustibles, ahí es donde Boric entra en una aparente contradicción, porque su programa de gobierno decía precisamente todo lo contrario, no bajar este tipo de impuestos, argumentando razones medioambientales, de la capacidad de recaudación que también tiene este impuesto, etcétera. Yo creo que lo que van a terminar buscando, y ese es el sentir de por lo menos del ministro Jackson durante esta semana, eso fue lo que dijo, son algunos tipos de fórmulas intermedias que permitan, ya sea a través de una rebaja de impuestos o de algún otro mecanismo, rebajar el precio de la benzina para ciertos grupos específicos. Por ejemplo, las personas que utilizan que utilizan poco estos medios de transporte, etcétera. La solución no puede ser una solución de fijación de precios, tiene que ser una solución más bien de carácter estructural, porque el precio de la benzina no solamente impacta en las personas que andan todo el día en el auto, sino que además tiene un impacto sobre el precio del alimento, el precio de los bienes, tiene un impacto sobre otro tipo de cuestiones dentro de la economía, y eso es el efecto que probablemente más miedo da. Ahora bien, el tema ahí va a estar en la capacidad que tenga el gobierno de cara al plebiscito que tenemos el 4 de septiembre de ofrecer una solución. La única solución no puede ser la aprobación de un texto constituyente o una reforma tributaria. Tienen que haber soluciones intermedias, y en ese sentido, por lo menos las ocasiones en las que Boric ha tenido la oportunidad de dirigirse al país completo ha sido insuficiente. Ya sea en el discurso de campaña, ya sea en el discurso cuando asumió el mando o esta cuenta pública, más bien lo que ha hecho es subir las expectativas y de alguna forma tener a la gente esperando algo que aparentemente no llega o que tiene muchos condicionantes. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Histórico DC señalaron que irán por el rechazo. Recordemos que este partido no es el bloque oficialista. Ejemplo, como Rincón, Chaín, Walker se rebelaron a su partido y arriesgan hasta su expulsión. Ayer en la tarde, el expresidente Frei se les unió. El expresidente del Partido Radical y ex candidato presidencial Carlos Maldonado anunció su apoyo al rechazo en el plebiscito constitucional, argumentando que se presenta una propuesta inconveniente para el país. ¿Piensa usted, don Gabriel Rojas, que la Concertación de su momento ya no es con apoyo al gobierno y también que comenzó la campaña para el plebiscito? ¿Saldrán a la calle los políticos que tienen solo en todas las encuestas, hasta la SEP, le dan nota 4 a los que la gente dejó de creer, pero se incorporan los constituyentes? ¿Tendrán el mismo peso ante la opinión pública, Gabriel Rojas? Yo creo, Moisés, que más allá de los rostros, lo que importa son las ideas. Y en ese contexto, si nos guiamos solo por las encuestas, hay que recordar que en su momento las encuestas dan por triunfadora la opción del sí en el plebiscito, en el término de la dictadura de Pinochet. Entonces, la realidad fue distinta, ganó el no. Y en ese contexto, yo creo que la opción apruebo es la opción que va a triunfar. No tengo dudas de ello. Ahora, lo que puede haber sí es un margen que va a ser muy distinto a lo que fue la opción del apruebo por una salida para tener una nueva constitución. Ahora, lo que respecta a los liderazgos, algunos, no todos, sino que algunos liderazgos de la exconcertación, como usted señaló, dentro de la Democracia Cristiana hay algunas personas, incluso senadora de la región del Maule, que está por el rechazo. Yo creo que es legítimo dentro de un partido que históricamente se ha tensado frente a ciertas situaciones del país. No hay que olvidar eso. La historia de la Democracia Cristiana sí lo dice. Y bueno, lo bienvenido de esto es que finalmente las bases de la Democracia Cristiana, en un acuerdo de la Junta Nacional, definió ir por la opción apruebo. Las opciones del rechazo dentro de la misma Democracia Cristiana son minoritarias. Y en ese sentido, habla también de que la discusión política, de que la discusión social que se dio dentro de las bases de la Democracia Cristiana conllevaron a una definición que es ir por el apruebo. Las otras personas que incluso como, bueno, el expresidente Frei, que entiendo que también está por el rechazo, yo creo que ellos asumen de una lógica que era de los años 90 y la política que ellos ejercieron también responde a un modelo que les acomodó, pero no hay que olvidar de que estos partidos están sustentados en bases sociales que en definitiva están por el apruebo. Y en eso yo creo que la mayoría de la gente no se pierde. Es importante recalcar eso, es importante incentivar a la discusión fraterna, dialogante, pero sobre todo informada, no las noticias falsas, no los grandes anuncios rimbombantes que son carentes de contenido. Y yo también invito a la oposición a hacer una oposición constructiva. Chile necesita, dentro de sus 200 años de república, un debate a la altura, y no con mentiras, no con estupideces que en definitiva no aportan, solamente incentivan el miedo, y eso no nos hace bien como país. Correcto. Gerardo Castillo, la encuesta hasta ahora, y que son más de 5 instituciones las que lo confeccionan, dan margen mayoritario al rechazo. ¿Cuál es su posición si esto se rechaza? ¿Vamos a Foja Cero? A ver, Moisés, yo la verdad que con la encuesta espero hasta el último día. Yo creo que de verdad las encuestas le hacen un daño, a veces para uno, a veces para otro. Yo creo que hoy día de verdad voy a coincidir junto, digamos, a Gabriel Rojas, en el sentido de que es mucho mejor una campaña informativa, ¿ya? Y es por eso que creo que el rechazo hoy día ha tenido nuevas voces desde todos los sectores políticos de la sociedad. El presidente Frei no es un presidente de centro-derecha, ni de derecha, y creo que tampoco un presidente que fue de centro. Un presidente de centro-izquierda. Fue un candidato presidencial hace un poquito más de 10 años, ¿cierto?, de izquierda, atacando profundamente la constitución que teníamos en ese momento. El presidente Lago lo mismo. Entonces, hoy día, de verdad, los sectores más de la ultra izquierda, los sectores que están más fuertes apoyando la primera opción, la verdad que yo creo que están profundamente ciegos, Moisés. Porque si es que esta propuesta está teniendo tantas voces de rechazo, tantas voces diciendo así no, finalmente, porque lo que están diciendo, de esta forma no. Hay muchos, somos muchos los que de verdad tenemos ganas de tener una nueva constitución. Pero no una constitución que nos lleve al fracaso, como nos va a llevar esta nueva propuesta. Fíjese usted, Moisés, cómo ha cambiado un poco, digamos, el debate en el último tiempo. Fíjese que la gente de izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, entre muchos otros, de alguna forma demostraban y decían, y le decían con mucha fuerza a la gente, que la culpable de todos los males chilenos era la Constitución del 80, que por eso había pobreza, que por eso había tanta, digamos, tanto de todo, digamos, injusticia, etcétera. Y finalmente hoy día ellos ya pararon el acelerador en ese sentido, y de alguna otra forma están diciendo que finalmente hay que tener cuidado con las expectativas de la nueva constitución. Incluso hay algunos que dicen porque no va a solucionar todo. Bueno, hay otros que creemos que no va a solucionar prácticamente nada. Entonces fíjese cómo va cambiando el discurso. Lo último, nos dijeron que el problema de la constitución anterior era justamente quién la escribió o quiénes la escribieron en el momento. Y fíjese hoy día cómo esconden a Rojas Bade, a la tía Pikachu, a todos los constituyentes lo están dejando a un lado. No quieren que salgan en la franja, no quieren que haga campaña. Entonces fíjese cómo ha cambiado la historia. ¿Esto acaso se daría si la constitución fuera una buena propuesta? Indudablemente no. Entonces, digamos, acá Moisés, hay una mala constitución, una constitución que no va a contribuir en nada a la mejora en la calidad de vida de las personas. Es una constitución con un tremendo sesgo. Es una constitución cargada de odio. Y eso es lo que no quiere la gente. Lo que Chile necesita es una constitución que nos una, no que nos divida. Una constitución que nos dé los lineamientos, que nos dé la visión de futuro, para que este país dé el salto definitivo al progreso, al bienestar. Y eso es lo que claramente no se ve en este nuevo texto. Profesor Mario Herrera, de la Universidad de Talca, Tren de Aragua, amenazas fiscales y otros. Este viernes se supo que el peligroso cartel de narcotraficantes llamado Tren de Aragua tiene amenazado a varios fiscales del norte y también a sus familiares, algo que también ha ocurrido en la Araucanía. Además, profesor, la delincuencia sigue creciendo peligrosamente en Chile. E incluso, esta vez les tocó a dos conocidos comunicadores, pero las leyes siguen siendo las mismas de hace 100 años. También hay inseguridad y pocas expectativas para los empresarios chicos y para los grandes. ¿La calle saldrá nuevamente a la protesta, cree usted, profesor Mario Herrera, considerando que la gente ya no tiene para parar la olla? Sí, mira, yo no tengo la bola de cristal como para decir si la gente va a salir a la calle o no. Creo que va a depender mucho del resultado también del plebiscito, ya sea para la opción del apruebo o del rechazo. Y en cualquiera de los dos casos parece ser que hay razones también para salir a la calle por cualquiera de las dos opciones que, que gana. Hay una suerte de campaña en el miedo también, en función de que si es que eventualmente gana el rechazo y gana el rechazo por un pequeño margen, la gente va a salir a la calle a pedir una nueva constitución. Va a depender mucho de los pasos que la clase política ve después del resultado de ese plebiscito, ya sea que gane la opción del apruebo, ya sea que gane la opción del rechazo. Cuando uno mira por lo menos los datos de las encuestas, incluso los que aprueban o los que rechazan los más altos, son solamente un pequeño porcentaje, cerca de un 10% los que aprobarían el texto tal cual como está, o sea, sin hacerle modificaciones. Lo cierto es que la gran parte de los ciudadanos está por, ya sea por aprobar o por rechazar, pero con alguna modificación a futuro. Y ahí es donde precisamente las señales que entrega la clase política de cara al escenario post plebiscito para modificar esa constitución son claves. Son claves en entender qué es lo que se puede hacer para más adelante. Ahora, así es que gana la prueba, y eso es cierto, esta constitución viene con candados que la hacen precisamente difícil de modificar. Y algo parecido sucede en el caso de si es que ganó la opción del rechazo, que todavía tenemos esta constitución vigente, que también tiene sus propios candados, por supuesto, para la no modificación. Hay un esfuerzo por ahí por parte de ciertos sectores de derecha y de la democracia cristiana, además, de esta parte de la democracia cristiana encabezada por Jimena Rincón, de tratar de, precisamente, de que se le puedan hacer modificaciones al texto constituyente actual, vigente, si es que eventualmente gana el rechazo. Entonces, ese tipo de salidas, ya sea desde la prueba o desde el rechazo, de alguna forma pueden ayudar, pueden contribuir a calmar un posible futuro estallido social. Internos y personal de la cárcel de Talca preocupado por un nuevo brote del coronavirus. Se decretó cuarentena total en la cárcel de Talca por brote de COVID. Hay varios internos y gendarmes con el virus. Están todos los internos encerrados en su celda y se prohíbe la visita hasta nuevo aviso. Eso gracias a gente que tenemos al interior de la cárcel, porque realmente, nuevamente lo decimos, las autoridades están más perdidas que el teniente Bello. Realmente esto se comunicaba, igual que esto de que se iban a ir de vacaciones antes y qué sé yo. Nadie lo sabía, señora, señor. La gente quedó muy complicada, sobre todo las mujeres, las mamás, porque ya venían con un gran problema de salud mental en la pandemia que hemos tenido. ¿Para qué decir? Mucha gente se está muriendo, tal como lo dije acá, niños, hombres, porque también le dejaron de hacer sus controles. Pero nadie habla en la región del Maule. Queremos agradecer al profesor investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera. Don Mario, hasta cualquier momento, por supuesto, hay mucho más que hablar con usted y, por supuesto, lo voy a seguir molestando. Gracias. No, por supuesto, encantado, cuando quieras. Gracias, profesor. Don Gerardo Castillo, estamos llegando a la hora. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Chao, chao, Moisés. Chao, adiós. Gracias, Gabriel Rojas. Quedaron temas pendientes con respecto a cómo va la ejecución del gasto. Se han estado ya con proyectos emblemáticos. No sé si conocen esa palabra ustedes. Emblemático. Si es que hay, me los cuenta en la próxima jornada. Es necesario, gracias, también darle una vuelta al tema regional. Hay un convenio de programación de salud de más de 400 mil millones de pesos. Perfecto. Que el gobierno anterior suspendió, y eso implica que varios CEFAM, Posta y SECOF que se iban a realizar junto con ambulancias, etcétera, que eran pendientes de parte del gobierno anterior. Así que desde el gobierno regional lo estamos impulsando. Le quiero dar un abrazo a usted, a su familia, y mandarle un saludo a todos los amigos y amigas que nos estuvieron escuchando. Ok, volvemos a conversar en cualquier momento, Gabriel. Gracias. Un abrazo, que estén bien. Cuídense mucho. Vamos de inmediato a quienes hacen posible este programa Impacto Regional y también a unos interesantes consejos de Radios Mágica y Amiga. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

Muchas gracias, Moisés. Muy buenos días. Saludo también a Moisés y a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Gracias. Y también quiero saludar en estos momentos al presidente regional de la Democracia Cristiana, quien tiene bastantes preguntas también para hacerle, como a ustedes, Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Un saludo muy, muy afectuoso a los panelistas y a los auditores de Radio Mágica y Radio Amiga. Muy bien. Quiero comenzar con esto, porque históricos demócratas cristianos señalaron que irán por el rechazo. Recordemos que este partido no es de bloque oficialista. Ojo con eso. Ya le voy a explicar por qué. Ejemplo, como Rincón, Chaín, Walker se rebelaron a su partido y arriesgan hasta su expulsión. Ayer en la tarde, el expresidente Frei se le unió. Otro, el expresidente del Partido Radical y excandidato presidencial Carlos Maldonado anunció su apoyo al rechazo en el plebiscito constitucional, argumentando que se presenta una propuesta inconveniente para el país. Como presidente regional de la Democracia Cristiana, pienso que usted me dirá que deberá acatar a la mayoría, pero y le estoy preguntando a Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, escuche las respuestas que nos va a entregar él. Cada día se quedan con menos apoyo, Gerardo Muñoz. Hola, Moisés. Yo quiero decirle que al interior de la Democracia Cristiana, todos los militantes y todas las militantes del partido estamos por una nueva constitución para Chile y que sea esa la casa común desde la cual el país crezca, progrese, las familias puedan lograr el mayor nivel de desarrollo espiritual y material posible. Ese es nuestro anhelo, nuestro sueño, es por lo que siempre hemos luchado desde que Pinochet nos instaló esta constitución política en que nosotros nos hemos declarado en rebeldía contra la estructura, cómo se organizó el poder y cómo se instalaron ciertos conceptos en que los derechos sociales son meras expectativas y eso, digamos, es lo que queremos cambiar hoy día. Y es por eso que la Democracia Cristiana, en el órgano más importante que tiene el partido a nivel nacional, que es su Junta Nacional integrada por casi 400 representantes de todos los rincones del país, después de un largo debate de 6 horas, en una votación secreta electrónica, se inclinó mayoritariamente con un 63% por la opción apruebo, porque la opción apruebo nos permite entrar a una nueva constitución sin más rodeos. Evidentemente que hubo un voto de minoría, que hubo sectores que plantearon, estando de acuerdo con una nueva constitución, tenían reparo respecto de alguna de las materias que propone este texto que nos entregó la Convención Constitucional el día 4 de julio para ser sometido a plebiscito. Pero creo que dentro de los partidos políticos no puede haber privilegiados, no puede haber dirigentes que estén por sobre las resoluciones institucionales y esperamos que en los próximos días tomen conciencia de lo que significa militar y formar parte de una comunidad política y que parte de las obligaciones es respetar los acuerdos institucionales. Van a tener 1:15 Gerardo Muñoz, Jorge Guzmán también. Y la otra pregunta, muy breve, Gerardo Muñoz. La Democracia Cristiana está reducida a la mínima expresión. Ponga atención, señora, señor, lo que le estoy diciendo hoy, sábado 9 de julio del 2022. Y escuche las respuestas que nos está entregando porque van a quedar grabadas. Gerardo Muñoz, presidente, perdón, le voy a preguntar. Presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿La Democracia Cristiana está reducida a la mínima expresión o es muy tonto lo que estoy diciendo? Moisés, la Democracia Cristiana es el partido político que tiene el mayor número de alcaldes y concejales, digamos, en el país, y desde ese punto de vista, su presencia a nivel del territorio, a nivel de las comunidades de base, sigue siendo una presencia muy significativa. Así que yo espero, digamos, que allí, donde está el alma de la Democracia Cristiana, que es un partido de extracción popular, desde allí nos levantemos y volvamos también a tener el peso que merecemos tener en un futuro parlamento en el marco de una nueva constitución. Correcto. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz, profesor académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. La gente nos dice, oiga, el gobierno está indolente, no tenemos para parar la olla, ya no tenemos, tenemos que comprar un queque chico, una bebida chica, y no tenemos que echarle al pan. El dólar seguirá subiendo porque la crisis es mundial. La OEF seguirá subiendo cerca de 300 pesos. A ello se suma en Chile la incertidumbre de lo que pasará con la propuesta de la nueva constitución y la delincuencia desatada, profesor Moisés González. La solución, dicen los que saben como el profesor Moisés González, es difícil y de largo plazo. La reforma tributaria traerá otras consecuencias en la inversión. Se requiere muchos, pero muchos recursos para implementar los planes de gobierno. Dicen algunos, se ve muy oscuro el futuro. Las autoridades no entienden lo que pasa. Están en el día a día. Profesor, usted tiene la palabra, por favor. Bueno, primero que todo, yo creo que acá hay que mencionar que una reforma tributaria no va a solucionar todos los problemas. Ya, vamos a tener que atacar esto desde muchas aristas. Y no solo como reforma tributaria a nivel del ingreso fiscal, sino que también hay que considerar cómo vamos a ir con el gasto fiscal. Eso se va a ir incrementando por un lado, y por otro lado entonces también vamos a tener que buscar el cómo disminuirlos. Ahora, dentro de eso, si bien podemos hablar de que una reforma es una herramienta, eso no quita que tenemos que implementarla de una buena forma. Y acá, por lo que estamos viendo, junto con otros tributaristas y otros grupos también de estudio, hay varias cosas que podrían generar algún grado de incertidumbre. Profesor, ¿sabe? ¿Sí? Dólar a 1.000 pesos. Mucha gente está participando en estos momentos porque está preocupada la gente, profesor. Alza de más de 20 pesos en combustible, y alza en combustible y comestible y todo eso. Así suma y sigue nuestra economía, la que hace un par de años se jactaba en ser el jaguar de Sudamérica. Ahora hay que decir, controversia por dicho de ministra Vallejo contra el Banco Central, y tuvo que reexplicar que se malinterpretaron sus dichos y reconoció que es autónoma. Más encima de todo esto de lo que estamos hablando de la economía con usted, profesor Mario Moisés González, se agrega a la situación del tren de Aragua que amenaza a fiscales y otras personas. Además, el sicariato, la incertidumbre, la inseguridad, la poca expectativa que hay de los microempresarios y los empresarios. Por favor, profesor, usted que sabe, cuéntenos por favor lo que sabe. Padre, es como por varias aristas, pero voy a comentar diciendo que respecto de los problemas que tenemos, hay algunos que vienen de afuera y hay algunos que son internos. Desgraciadamente, con los problemas que vienen desde afuera, es muy poco lo que podemos hacer. Salió hace poco una investigación al respecto y que decía que aproximadamente era la mitad. La mitad del efecto viene efectivamente de afuera, pero hay otra mitad, y estoy redondeando números, era como 48, 50 y algo por ciento, con fracciones, pero dice que más o menos la mitad es algo que tiene que ver con las políticas que hemos tenido acá. Ya, entonces, en ese sentido yo creo que, y hablando muy en grueso modo, ya, aplicar políticas que incrementen de forma notoria la masa la masa monetaria, el dinero, ya, nos va a seguir influyendo en esta parte que corresponde a nuestra responsabilidad. ¿Ya? Lo que tenemos que buscar acá un poco es que se generen nuevos puestos de trabajo y un poco también buscar que se vaya desarrollando más la empresa. Es un mecanismo con el que podemos apalear un poco este 50% que sí es nuestra responsabilidad. ¿Ya? O sea, los números son muy redondeados a la mitad. ¿Ya? Pero hay una parte extranjera que desgraciadamente no vamos a poder hacer nada ahí, a menos que se solucione el conflicto con Ucrania, por ejemplo, a menos que se solucione el tema de la pandemia. Y desgraciadamente eso queda fuera del alcance nuestro, queda fuera del alcance de los que somos especialistas, queda fuera del alcance del gobierno. Nosotros podemos jugar o hacer medidas con la otra parte, con la parte que sí es interna, y acá hay que tener presente que las ayudas que vengan tienen que ser más focalizadas. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Moisés González. Don Jorge Guzmán Diputado, el gobierno no entiende lo que pasa, dice mucha gente. El futuro muy oscuro para los chilenos. Según usted, ¿cómo ve el futuro económico de nuestro país a futuro? ¿Y hay esperanza, Jorge Guzmán? Bueno, yo comparto con el profesor en varios aspectos, ¿eh? La verdad que la situación económica interna y que influye también la situación económica externa hacen que el futuro de Chile no se vea tan auspicioso. Tú lo decías, Moisés, el dólar bordeando los 1.000 pesos, el precio del combustible que está de verdad muy muy por encima de lo que podríamos haber esperado, el tema de la inflación, y pareciera que esto no tiene una solución pronta, y eso es preocupante. Y todas las decisiones que se toman desde lo público afectan e influyen, obviamente, en la situación económica. Y creo, y en eso es una opinión más bien personal, pero creo que el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. De verdad que seguimos con una línea bastante ideológica de los temas. Creo que la reforma tributaria que vamos a estudiar, que vamos a estar muy disponibles a aportar en el debate, no se hace cargo del tema más necesario, que es lo que dice el profesor. ¿Cómo desde los aspectos tributarios, desde los aspectos impositivos, promovemos, por ejemplo, la inversión, el desarrollo de empleo, el desarrollo de iniciativas económicas que en definitiva vengan a resolver el problema de fondo, que es cómo mejoramos nuestro índice macroeconómico? Y en eso la reforma tributaria no viene a dar mayores expectativas, sino que pareciera que la reforma tributaria lo que viene a generar más situación de inseguridad, de poca certeza respecto al futuro. Por tanto, hoy día la situación económica de Chile no se ve tan auspiciosa, se ve más bien conflictiva. Tuvimos la incertidumbre del proceso constituyente, que en definitiva no nos dicen, sabéis que a corto plazo vamos a tener soluciones. Y lamentablemente, Moisés, los problemas, quienes viven las situaciones más complejas respecto de lo que está pasando en la economía hoy día, es la clase media y la clase más vulnerable de Chile. Son ellos quienes hoy día, porque el gobierno se jacta, decía felices, hemos tenido el incremento mayor en sueldo mínimo en muchas décadas, pero numeralmente, no, o sea, dicen hoy día numeralmente el incremento más alto, pero con esa plata te alcanza ni la mitad de lo que te alcanzaba antes. Entonces, de verdad que aquí debíamos dejar los titulares, hablarle a los medios de comunicación y empezar a preocuparnos de la gente. Y el gobierno del presidente Boric claramente no ha estado a la altura de las circunstancias hasta el momento. Don Jorge Guzmán, que a usted le caracteriza decir las cosas como son y que no tiene al parecer compromisos con otra gente, cuéntenos, ¿qué nota le pone al gobierno regional, al delegado regional, presidencial regional y a los seremi? Bueno, si el gobierno regional tiene un factor de medición súper objetivo, que es la inversión que genera en la región, de acuerdo al presupuesto que le entrega el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No estoy hablando de la gobernadora regional. Al mes de mayo. No estoy hablando de la gobernadora, del delegado presidencial. Cristina Bravo, al momento, al mes de mayo, porque no ha salido los indicadores del mes de junio, pero al mes de mayo llevaba un 14,93% de ejecución presupuestaria, una de las más deficientes muy baja, de Chile. Muy bajo. Está dentro de los últimos lugares en el ranking y una de las más deficientes de las últimas décadas. De verdad que eso es preocupante, porque cuando hay tantas necesidades y urgencias en la región del Maule que no estés haciendo lo que tienes que hacer, que es ejecutar el presupuesto regional, claramente la pone como con una evaluación pésima. Y están calladitos. Sí, ya, presidencial y los seremi. El delegado, los pero seremi inexistente, o sea, yo aún no logro poder conocer el trabajo que están haciendo los seremi en la región del Maule, y el ejemplo más evidente de mala gestión, el seremi de desarrollo social, que a la fecha, con las lluvias que tenemos en este minuto, Moisés, en Talca, con las lluvias que tenemos en la región del Maule, con los fríos que vienen posteriormente, todavía no abre los albergues. Entonces, si tengo que ponerle a ese seremi representa lo que ha significado el gabinete en la región, claramente una nota no solo deficiente, sino que le pondría un 1, porque lo único que tenía que hacer era abrir albergue y no ha abierto ninguno. Salud, economía, hacienda y toda la cuestión. No, eso que hay no existe. No se oiga, y el delegado, o sea, no lo hemos visto. Y perdone que sea tan brusco en mi respuesta, pero no lo hemos visto. Y eso, a cuatro meses de asumir el gobierno, es preocupante. Dígale eso. El delegado presidencial creo que es uno de los que se ha destacado, por lo menos, porque ha estado presente, por lo menos ha estado dando respuesta y dando la cara. Y eso, al menos, creo que es lo destacable del gabinete regional. Oiga, esto muy breve. Mi ministra de Salud dice que los niños y los jóvenes, esto es digno de Ripley, ¿eh? Y los jóvenes deben hacer deporte al aire libre durante sus vacaciones de invierno, pero usted mire qué contradicción. Aquí en la región del Maule se prohibió. ¿Qué responde al respecto? Da para la risa, ¿eh? No, es que de verdad que es vergonzoso, porque aparte su seremi de salud en la región del Maule aparte de todo, anda fiscalizando a los deportistas cuando hay episodios críticos ambientales. Sí. Entonces, de verdad que pónganse de acuerdo un ratito, conversen, quizás enciérrense un fin de semana a conversar, a ver cómo las políticas públicas que van a desarrollar, pero claramente el gobierno falta una coordinación tremenda. A todo esto, creo y espero que pronto tengamos noticias respecto del PDA para poder actualizar esa norma discriminadora que tenemos en Talca. Le tengo una primicia, Jorge Guzmán. La ministra de Medio Ambiente se comprometió a que en un plazo de 2 meses resolver el problema que se genera por la falta de actualización del plan de descontaminación atmosférica PDA de Talca y Maule. ¿Qué le parece? No, muy buena primicia. Yo algo había escuchado, no me lo habían querido decir, posiblemente porque soy un parlamentario de oposición, pero qué bueno que haya un compromiso real. Yo se lo digo, Jorge. ¿Ah? Le informo más rápido a usted, Moisés. Sí, pues. Oiga, quiero preguntarle a don Gerardo Muñoz, que realmente las redes sociales están inundadas, ya que las calles se inundan con poca lluvia, a los apagones y todas esas cosas. Siguen hablando de esta situación, de lo que pasó en el Consejo Nacional Extraordinario de la Democracia Cristiana. Al final, la DC votó en el apruebo en su Junta Nacional, pero los votos por el rechazo fueron bastante, lo que demuestra lo dividido que está ese partido. Y esa división la encabeza Jimena Rincón junto a otros 2 o 3 conspicuos personajes de esta coalición. Bueno, por el apruebo o el rechazo, y en medio de ello el expresidente Eduardo Frei Tagle dijo que votará por el rechazo, al contrario de su hermana Carmen, que va por el apruebo. Muchos han comentado que con la decisión que dio a conocer a Frei a su padre, debe estar revolcándose en su tumba. ¿Qué le parece a usted esta situación, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana? Mira, todas estas decisiones finalmente son decisiones muy personales, de acuerdo a la experiencia política, al momento que cada uno de los actores está viviendo, de cómo percibe la realidad en la que toca participar y ser actor. Y desde ese punto de vista, digamos, evidentemente que las opiniones personales son muy respetables, pero aquí lo importante es la opinión institucional. Los partidos tienen órganos internos para adoptar acuerdos colectivos y la Democracia Cristiana, fíjese que hace pocos meses atrás eligió una nueva directiva nacional por un estrecho margen de 51% contra 49%, y ahora la Mesa Nacional recibió un 63% respaldo en su propuesta de inclinarse por la opción apruebo. Entonces yo creo que esto es más bien que dentro de la Democracia Cristiana se ha ido ampliando el respaldo a las tesis más progresistas y ha habido más bien un retroceso, digamos, del alma más conservadora del partido. Ahora, insisto, hay legítimas discrepancias respecto de si esta es la constitución ideal para Chile o no. Y por eso que también nosotros estamos abiertos a junto con aprobar también estamos disponibles para un gran acuerdo nacional que implique mejorar esta nueva constitución y en el evento que la ciudadanía vote mayoritariamente rechazo, también estamos disponibles para un gran pacto y un gran acuerdo nacional tal como fue el 15 de noviembre del 2019 en beneficio, digamos, de reencontrarnos todos los chilenos y que y tengamos una constitución que nos represente, digamos, no al 51%, sino que ojalá a un 80%, como fue la cantidad de chilenos que pidió una nueva constitución para Chile. Correcto. Voy con el profesor Moisés González. Profesor, IPC 0,9%, IPC anual 12 meses 12,5% y acumulado en estos primeros meses del 2022 con 7,1%. A esto quiero agregar, profesor, porque realmente la gente está participando ya y dicen que ya les queda prácticamente, no llegan a fin de mes con lo que ganan. Además, agregar, profesor, el tren de Aragua amenaza a fiscales y otros. Realmente la incertidumbre que hay de los microempresarios, de los empresarios, que no hay proyecciones, que no hay expectativas, ¿ya? Y bueno, y este viernes se supo que el peligroso cartel de narcotraficantes llamado Tren de Aragua tiene amenazado a varios fiscales del norte y también a sus familiares, algo que también ha ocurrido en la Araucanía. La delincuencia, profesor, sigue creciendo, y me estoy refiriendo también un poco a la economía o a esta situación de lo que pasó ahora en la ahora último, como por ejemplo de que la Constitución, ya los constituyentes terminan su trabajo y ya algo pasado. Entonces la delincuencia sigue creciendo peligrosamente en Chile, incluso esta vez les tocó a dos conocidos comunicadores, pero las leyes siguen siendo las mismas de hace 100 años. ¿Será necesario que le pase a un senador o a alguien de gobierno para que de una vez por todas hagan algo de verdad por detener la violencia, profesor? ¿Qué nos dice usted con toda esta situación que está ocurriendo en la economía principalmente? Mira, me dejas varias partes abiertas, pero voy a tratar de respondértelas por separado. Perfecto. Ya, yo soy de acá, de la región, y también soy de, como muchos de nuestra región, yo creo que somos personas súper humildes, que hemos llegado lejos a nivel de esfuerzo. Entonces, yo creo que acá hay un poco de cómo el gobierno se enfoca o cómo se aproxima a los problemas. Porque está siempre funcionando sobre el supuesto, ¿cierto?, de que el delincuente en general va a ser una buena persona. Y yo creo que ahí hay un poco de no conocernos a los demás, a la gente que hemos luchado toda la vida por salir adelante, y nos está haciendo una especie de ninguneo ahí. Aquí hay soluciones que son de largo plazo y soluciones de corto plazo. Yo estoy de acuerdo que una solución de largo plazo es que nos enfoquemos mucho en las poblaciones, que nos enfoquemos mucho en la prevención del delito de largo plazo, que las nuevas generaciones no estén tomando estos rumbos, pero hay otras soluciones que tienen que ser de corto plazo, y no puede ser que nos estemos preocupando siempre de, o que las respuestas del gobierno sean siempre de largo plazo, cuando en el corto plazo necesitamos tener más seguridad, ¿ya? Y en ese sentido, lo que tú dices está relacionado con la economía, porque yo no puedo poner un negocio si me lo van a venir a robar. Yo no puedo poner un negocio, ¿cierto?, si no tengo seguridad de que mis trabajadores no van a poder llegar a este negocio. Yo no puedo poner un negocio y hacer que la economía crezca finalmente, dar oportunidades de trabajo, si no hay un marco que es seguro, ¿ya? Y de ahí saltar también a esto, que la reforma puede estar incorporando varios factores de incertidumbre general al país, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de combatir ahora, que necesitamos mayor seguridad a todo nivel. Y la certidumbre se basa en uno de sus aspectos de no generar mayor incertidumbre, porque esta sensación de incertidumbre también afecta a las expectativas, y la sensación de incertidumbre también afecta en cómo se van a generar nuevos negocios y cómo nos vamos nosotros mismos a comportar en el futuro. Correcto. Bueno, y realmente ya estamos muy pasado de las 11:30 de la mañana. ¿Cómo pasa rapidísimo aquí en Impacto Regional esta hora, este tiempo, con nuestros invitados de primer nivel? Realmente, recordar que este lunes 11 está de aniversario la Radio Amiga, 28 años ya al servicio de la comunidad organizada. Así que con este tema de pandemia, por supuesto, que nos los deja tranquilos, ya lo dijimos que en la cárcel hay un brote nuevamente, pero las autoridades poco o nada han dicho, salvo que la gente que uno conoce. Profesor Moisés González, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, ha sido un tremendo agrado de conversar con usted, profesor, y espero que no sea la última aquí en Impacto Regional. Sí, no, mis puertas están abiertas siempre cuando me necesitan. Muchas gracias. Cuídese mucho, profesor. Igualmente tú, Moisés. Cuídate. Gracias. Gerardo Muñoz, quedaron como siempre temas pendientes y la hora pasa tan rápido. Seguimos conversando. Un abrazo para usted. Cuídese. Gracias, Moisés. Un saludo muy afectuoso a todos los auditores de Impacto Regional. Gracias, don Gerardo. Don diputado Jorge Guzmán, realmente terrible lo que dije del tren de Aragua. Es terrible lo que sí está pasando. No muy duro, muy duro los niveles de delincuencia, de narcotráfico, de crimen organizado que tenemos en el país. Espero que tengamos y lo podamos enfrentar con todas las herramientas que nos entrega la ley. Oiga, pero realmente es una cuestión, es que es terrible, o sea, que la justicia chilena está amenazada por los carteles de la droga. ¿Ya hasta dónde vamos a llegar, Jorge Guzmán? Bueno, estamos viendo fenómenos que nunca imaginamos que podíamos vivir como país. Y de verdad que la situación es preocupante, la situación es grave. Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre y yo espero de verdad, Moisés, que aquí todos nos pongamos bien de acuerdo. Y eso se refiere tanto al gobierno, a la oposición, parlamentario, ejecutivo, etcétera, porque en definitiva esto se enfrenta con toda la fuerza que nos permite la Constitución y las leyes. Y lo que dice el profesor es muy cierto. Él decía, abandonemos los discursos, abandonemos los discursos de que el delincuente, qué sé yo, lo vamos a rehabilitar. Está perfecto para lo que viene, es un trabajo a largo plazo. Pero los que hoy día están cometiendo delitos hay que enfrentarlos con toda la herramienta que nos permite la Constitución y las leyes. Jorge, y eso significa reforzar a nuestra fuerza de orden público y hacernos cargo de la seguridad. Seguimos conversando porque quedaron temas pendientes, como esto, con los que tratamos aquí en Impacto Regional, por supuesto, y a los que les gusta a ustedes conversarlo. Muchas gracias, Moisés. Chao, un abrazo, Jorge. Muy grande. Un saludo con este tema de pandemia a don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Don José Barrera y la señora Sonia Garrido. Grandes amigos. Buenos amigos, por supuesto. También quiero mandar un saludo a don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez. Ellos son buenos amigos también del Café Rossini. Nuestro buen amigo don José Martínez, de ahí del Monkey Coffee y sus baristas, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Don José Martínez, del Monkey Coffee, ahí, pleno centro de Talca. Y también a don Rubén Tapia, del La Chanchá. Vamos a un alto, pero muy breve, y ya están los otros con tertulio para conversar diferentes temas aquí en Impacto Regional. Cuando siente miedo del silencio. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con este tema de pandemia, les doy a conocer la cifra que está saliendo hace instantes nomás de la pandemia. Este sábado 9 de julio, el Ministerio de Salud Pública reportó 9.074 casos nuevos de coronavirus. Asimismo, se explicó que hubo 30 decesos. Realmente lamentable. La positividad nacional de las últimas 24 horas fue de 14,54%. En cuanto a los casos activos en el país, 39.565 personas que andan contagiando a los demás. Qué realmente terrible esto de la pandemia que todavía sigue aquí en nuestro país. Quiero presentar de inmediato a los siguientes invitados en Impacto Regional de hoy, sábado 9 de julio del 2022. Quiero saludar a la abogada y del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, de SECOCH, de la Universidad de Talca, Dominique Luan. ¿Cómo está, profesora, abogada? ¿Cómo? Un agrado saludarla a esta hora. Hola, muchas gracias por invitarme. Preocupante lo del COVID. Preocupante, terrible, ¿ah? ¿Eh? Imagínense, sí. En la cárcel están ahí con un decreto que no hay visita, hay un brote nuevamente, más de 100 internos contagiados y varios gendarmes. Realmente terrible. Hay 700 personas ahí. Bueno, quiero saludar también en la otra línea al presidente nacional de los trabajadores del Servicio Mejor Niñez, Felipe Ramírez. ¿Cómo está? Bienvenido. Gusto saludarlo nuevamente en Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés, por la invitación en este día lluvioso. Esperemos que no haya afectación para las personas, pero que sí se llenen los acuíferos y sí caiga mucha nieve en la cordillera, en la alta cordillera. Lluvia, viento y tal como dice Felipe Ramírez, a decir a los conductores que manejen con precaución y atentos a las condiciones del tránsito. ¿No es así, Felipe? Así es, siempre hay que tener cuidado y una civilidad ante todo. Pensé que me estaba equivocando, ¿eh? No es así. Oiga, en la otra línea quiero presentar al vocero regional de los Amarillos por Chile, don Alejandro Martínez. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Un gusto saludarlo a usted, a los contertulios, a la gente que nos escucha. Y bueno, decirle que sí, que por razones de trabajo tuve que salir delante de la carretera. Decirle a los conductores que anden con mucho cuidado la carretera, sobre todo de norte a sur. Estaba muy cargada, así que a conducir con harta precaución. Correcto. Me preocupan dos cosas. Convención Constitucional se bajó el telón y dejó de existir. También la delincuencia, lo que hemos estado hablando acá, y se llenaron las redes sociales de lo que estamos conversando, hablando lo que ha pasado en las últimas horas en el norte y en el sur. Ojalá hubiéramos partido como terminamos, declararon varios de los que consideran un fracaso este proceso constituyente. Y es cierto, porque de haber empezado como finalizamos, hoy estaríamos celebrando haber llegado todavía más lejos. Lo importante, sin embargo, es que concluimos mejor que como empezamos, sin revuelta callejera, sin gritos altisonantes, cuidando las formas y conviniendo un nuevo punto de partida, democrático y socialmente más exigente, atento a las nuevas realidades culturales y a los riesgos que corre la naturaleza en que nos hallamos inmersos. Lo hicimos, ciudadanos elegidos por otros iguales a nosotros. Los antecedentes son muchos y el recorrido ha sido largo. No parece buena idea volver a foja cero y entregar a las fuerzas conservadoras una vez más la llave de los cambios. El resultado, evidentemente, no es perfecto, pero señala un nuevo hito a partir del cual cimentar la construcción del siglo político que viene. Profesora abogada Dominique Luan, del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, SECOST, Universidad de Talca. ¿Qué opinión, en primer lugar, le pregunto, le merece la actuación de los convención durante este proceso? O sea, a ver, voy a aislar los temas particulares de los convencionales en específico, pero en sí creo que en lo que resultó de este proceso resulta bastante interesante porque nos pone al día en cuanto a varias obligaciones internacionales que teníamos como país con anterioridad, y en sí, en cuanto por lo menos a eso, se encuentra bastante de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, entonces claramente un avance en todo lo que representa derechos sociales, etcétera. Siento que también, bueno, con este cambio, con el fin de la convención, el enfoque tiene que estar más bien en el texto del propuesto, más que en, como decía, en el actuar de los constituyentes personalmente, porque si bien ellos fueron representantes en su momento del pueblo de Chile, ya cumplieron con su rol y ya entregaron una propuesta. Entonces, como que ahora en lo que siento que tenemos que centrarnos en la propuesta, porque también reconozco y acepto que hubo también muchas situaciones dentro de la convención que fueron bastante cuestionables. O sea, estuvo todo el asunto de Rojas Bade, por ejemplo. Pero claro, en sí no se cuestiona la legitimidad y la representatividad del proceso. Se están cuestionando en este rato como actitudes personales, o más bien se están exacerbando cosas que todavía no están definidas. O sea, muchos de los temas todavía los tendría que definir la ley previo a que entre en vigencia la Constitución. Entonces, como que de verdad mucho del debate, por así decirlo, está centrado en cosas que, uno, todavía no suceden, y dos, no están centradas en el texto propiamente tal. Abogada Dominique Luan, solo 8 es parlamentario y el resto fueron convencionales con la mínima experiencia legislativa. Usted lo tiene que haber visto, parece. De ellos, 104 eran independientes, se decían independientes. ¿Se les podía pedir más de lo que podían dar? Es que honestamente, a ver, siento que la representatividad de parte de todos los sectores de la población era súper importante dentro del proceso, para que fuera una constitución que nos representara a todos y que no tuviera estos conflictos como de legitimidad que ha presentado la constitución vigente. Dentro de eso, también evidentemente tenían que estar en el órgano personas que no tuvieran formación legislativa, incluso no formación profesional, porque eso es parte de Chile, al igual como lo son los pueblos originarios, entre otros grupos humanos. Entonces, finalmente el órgano tuvo la asesoría, tanto por parte de asesores propios como por parte de las universidades, que les enviamos informes de casi todas las universidades estatales, al menos. Entonces, la información estuvo como para que se lograra un texto que cumpliera las necesidades, en al menos que cumple las necesidades de la ciudadanía, y que estamos por ver si es que la ciudadanía está de acuerdo o no. Correcto. Ya regreso con usted, abogada Dominique Luán. Sí. Quiero ir con el vocero regional de Amarillo por Chile, don Alejandro Martínez, porque esto realmente está muy preocupada la ciudadanía, la comunidad organizada. Este viernes, Alejandro, se supo que el peligroso cartel de narcotraficantes llamado Tren de Aragua tiene amenazado a varios fiscales del norte y también a sus familiares, algo que también ha ocurrido en la Araucanía. La pregunta, Alejandro Martínez, que uno se hace: ¿cómo puede haber justicia en nuestro país si la justicia chilena está amenazada por los carteles de la droga? ¿Y cómo es posible que sigan ingresando inmigrantes a Chile? ¿Qué pasó, Alejandro, con aquello de que nuestro país era un oasis en la región? Bueno, la verdad es que sí es bastante preocupante saber de que los carteles están amenazando a la judicatura, ¿cierto? Conocer la noticia el otro día de que hay alrededor confirmado de 9 carteles funcionando dentro del país, traficando droga, porque con el poder económico y de armas que están teniendo los carteles, ciertamente pueden amenazar a cualquier persona por a ellos y a su familia, y la justicia y las personas como los fiscales y los jueces no quedan exentos a eso. Entonces yo creo que aquí el Estado debe tomar las medidas necesarias para poder darle mayor grado de independencia y de seguridad en su actuar a quienes actúan en la judicatura, y velar por el bienestar, ¿cierto?, y la seguridad de las personas, porque aquí no le parezca extraño, Moisés, de que el día de mañana estemos hablando de que hay sicarios y de otras cosas más, y que empecemos con secuestro express por la falta de medidas oportunas que pueda tomar el gobierno. Yo escuchaba adelante a uno de los contertulios decir que una de los factores, ¿cierto?, de la mala economía que estamos teniendo en este momento, la mitad era interno y la mitad externo. Y de la mitad interna, ciertamente, que la inseguridad es un factor fundamental, porque usted, como un empresario, ¿cierto?, una persona que quiere poner un negocio, no lo va a poner si se siente inseguro. La seguridad es parte fundamental, ¿cierto?, también para poder sacar el país de esta difícil situación que está viviendo. Correcto. Presidente Nacional de los Trabajadores del Servicio Mejor Niñez, a usted, por su alto cargo que tiene, le corresponde viajar prácticamente para todo el país. Y le pregunto entonces, la delincuencia sigue creciendo peligrosamente en Chile. E incluso, esta vez les tocó a dos conocidos comunicadores, pero las leyes siguen siendo las mismas de hace 100 años. ¿Será necesario que le pase a un senador, ni Dios quiera usted mismo, Felipe Ramírez, o alguien de gobierno, para que de una vez por todas haga algo de verdad por detener la violencia? Resulta que los carabineros usan unos revólveres de 6 o 9 tiros, pero la delincuencia o los delincuentes andan hasta con fusiles, ametralladoras y cuanto más. Entonces, ¿qué posibilidades tienen de defenderse? Y le pregunto derechamente a don Felipe Ramírez, ¿hasta cuándo hay que esperar o tendremos que tomar la justicia por nuestras manos, Felipe Ramírez? Primero que todo, quiero, voy a tomar unos minutos, quiero saludar la claridad con que expresó en relación al tema constitucional y la votación que viene el 4 de septiembre la profesora de la Universidad de Talca. Hace mucho que no escuchaba en un medio como este la claridad con que la profesora explica que hay cosas que son fanfarria y otras cosas que son de fondo, y el fondo lo explicó muy bien. Correcto. Lo segundo, Moisés, usted habló delante de la independencia de los diputados para legislar. El señor Cepeda tuvo aporte de los Larraín Mate y tuvo aporte de Guillermo García González, CEO de Coexca. Entonces, independencia nunca vamos a tener si nos siguen financiando los mismos. Ahora, en relación a su pregunta de fondo, efectivamente, en mi cargo de elección popular del Sindicato Nacional, me toca recorrer de norte a sur. Evidentemente, en la zona norte tenemos una crisis, que no es solo de la zona norte, sino que es de todo el país, en relación al ingreso de niños, de niñas, de adolescentes, de personas adultas, que no traen su documentación y que es muy difícil para el Estado saber cuál es la calidad delictual de alguno de ellos que vienen, digamos, de esta banda delictual del Tren del Agua. Y en el norte, Arica, Iquique, Antofagasta, está pegando muy fuerte esta banda delictual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Evidentemente, el diputado, los senadores de esta República tienen que legislar, tienen que tener una policía acorde a los tiempos, pero más que una policía, y aquí me quiero detener, tenemos que tener una inteligencia policial, una inteligencia civil, que se adelante a estos hechos y no, como salió en un reportaje hace una semana atrás de un medio de comunicación, y no investigar al presidente o al grupo que está cercano al presidente. Si nuestros cuerpos de inteligencia se pudiesen dedicar con más ahínco a ellos, claramente tendríamos no solamente identificados cuáles son los grupos de mafia que están en el territorio, sino cómo operan y cómo blanquean su dinero y cómo blanquean los recursos que traen asociados. Porque aquí hablamos de drogas, hablamos de explotación sexual comercial, hablamos de tráfico de influencia. Lo preocupante es que han traído sus costumbres de los otros países de amenazar a fiscales, como usted bien lo dice, pero nuestra legislación, y esto no es solamente responsabilidad del gobierno, aquí el poder en el Parlamento tiene mucho que decir, nuestra legislación se tiene que adecuar y tiene que haber una discusión de fondo de esto. Se discutía, perdón, y con esto termino, se discutía el tener o no tener armas. Yo creo que nos da la razón, le da la razón a este gobierno cuando dice aquí no debiesen tener armas, porque el tener armas es una forma también de blanquearla y de entregarla a estos grupos delictuales. Correcto. Oiga, profesora Dominique Luan, de la Universidad de Talca, académica de la Facultad de Economía, o sea, del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, SECOCH, de la Universidad de Talca, con todo lo que está pasando en nuestro país, el dólar seguirá subiendo porque la crisis mundial también, como dicen, la incertidumbre, la inseguridad, la falta de expectativas que dicen, que me dicen los microempresarios y los empresarios. ¿Cómo ve usted esta situación entonces de aquí al 4 de septiembre y con todo lo que hemos estado hablando con nuestros panelistas, con Felipe Ramírez y Alejandro Martínez, que los sicarios, el cartel de drogas, que hay 9 y más, dicen 12 inclusive, ponga atención lo que le estamos diciendo nosotros, 12 inclusive carteles en Chile. Profesora, ¿cómo ve esta situación de la nueva Carta Magna? O sea, es que, a ver, honestamente el rol que cumple ahí la Constitución no es tan relevante. O sea, en el fondo endurecer la ley penal, que es algo que creo que es súper necesario, porque ya es efectivo lo que decía el presidente ahí de los funcionarios de Mejor Niñez con respecto al tema de todos los delitos asociados que trae el narcotráfico. O sea, no es solamente porque antes, claro, en Chile existía el narcotráfico, pero era más bien centralizado y por otra parte sin tanto delito asociado. A lo más había algo de lavado de dinero, pero no habían estas amenazas fiscales, no había sicariato, no habían estos ajustes de cuenta en cualquier lado. Entonces, claro, hay que endurecer la ley penal. Y evidentemente hay que mejorar también todo lo relacionado al control migratorio, porque, ojo, el reconocer el migrar como un derecho humano no dice relación directa con fronteras abiertas y vengan todos. O sea, independiente de que uno reconozca el derecho humano a migrar, uno como Estado tiene el derecho también a regular la entrada al territorio. Y eso incluso lo reconocen los tratados internacionales en la materia. Entonces, como que ahí también hay un poco de campaña del terror, pero también evidentemente hay que mejorar los controles fronterizos en el norte. Bueno, yo soy del norte y la situación allá está pero brutal, o sea... Terrible. Está terrible. El sicariato en Calama, en Iquique, entonces claro que hay que endurecer la ley penal Y evidentemente también hay que enfocar todo el aparataje penal, por así decirlo, también en la reinserción de aquellas personas que vayan a permanecer en el país después. Convengamos que también podemos expulsar personas de nuestro territorio y también podríamos, bajo el marco de la nueva constitución, por cierto. Correcto. Y con este tema que ya está usted escuchando, me voy a tomar un segundito, lo voy a reiterar. Un saludo para mi hija que está celebrando un nuevo cumpleaños, Fabiola Moya Quintana, y que le está realmente yendo muy bien en su universidad de Talca, profesora. Ahí está, está en quinto año de derecho ya. Gracias a Dios. Ah, maravilloso. Sí. Feliz cumpleaños a su hija entonces. Ahí la está escuchando, ahí está estudiando porque tiene algunas pruebas que se le vienen muy duras en esta semana que viene, ¿no? Ah, claro, ¿no? Si estamos a final de semestre. Exactamente. Tiene que ser en la cabeza ahí, pero pobrecita. Y ella está, ella, oye, profesora, ella realmente harto lo que está haciendo porque, mire, está en pasantía, está en la clínica y además en la universidad. Imagínese usted. Ah, chuta, está llena de cosas. Imagínese, claro. Si hay niños que toman, jóvenes que toman dos cosas, la universidad que no la puede dejar, o clínica o pasantía. Pero ella se le está tomando todo junto, profesora. Oiga. Pero los grandes sacrificios traen grandes recompensas. Así que muchas gracias. Oiga, y también quiero saludar Radio Amiga. Este lunes cumple 28 años al servicio de la comunidad organizada. Los ejecutivos de esta emisora Amiga en el día 1020 AM han estado a la vanguardia para hacer ajustes técnicos y compra de nuevos equipos para que usted, donde se encuentre, nos escuche con un sonido nítido. Y el cual, por supuesto, agradecemos sinceramente a toda la comunidad organizada y a la gente que nos escucha aquí en la región del Maule y el país por todos los canales que tenemos nosotros. También está el telecanal y la radio mágica acá. Profesora, yo quiero agradecer a la profesora Dominique Luan del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, SECOCH, Universidad de Talca. Cuídese mucho y, por supuesto, que no será la primera y última vez que la vamos a tener en Impacto Regional, pues. Oca, muchas gracias por invitarme, que esté bien. Muchas gracias. También quiero saludar, despedir a don Alejandro Martínez y, por supuesto, que seguimos conversando, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Un gusto estar con usted y será hasta la próxima. Gracias. Felipe Ramírez, un abrazo, cuídese del agua y, por supuesto, seguimos conversando aquí en Impacto Regional. Muchas gracias, que era mucho más su hija, porque sé que es un papá chocho. Ya, gracias. Chao, Felipe. Oye, chau, junto chau. A... Quiero saludar lo último, Juan Carlos Cortés, don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente Canadela. Nosotros, junto a don Juan Carlos Cortés, ahí en el Control Master, que siempre está también pendiente ahí en la sala de grabaciones, nos estamos despidiendo con todos los temas que a usted le importan, señora, señor, tanto regional y nacional, de lo que está presente y lo que viene en el futuro. Nosotros... Así nos despedimos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga. Amiga Mágica.